Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. La fuerza del monte. Cooperativa Villaraba y una radio muchas voces presentan Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. Conducción, Federico Fumiato. Producción, Virginia Ali. La fuerza del monte es mi alimento. Lo que respira la tierra es lo que siento. Nos cría la luna y nos amontona el viento. Somos hermanos por lo que llevamos dentro. La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo para garantizar una alimentación natural y suficiente para toda la población. Esto implica el respeto por la cultura local, la biodiversidad y una búsqueda agroecológica contrapuesta al modelo de producción basado en el uso masivo de la tierra, el monocultivo dependiente de insumos externos, la agricultura para la exportación y la consecuente eliminación de los bosques y contaminación de los ríos. En la Argentina, la producción de alimentos está orientada hacia la maximización del agronegocio. Concentración de la tierra, desmonte, monocultivo, semillas transgénicas, masiva de agrotóxicos. Las consecuencias negativas de este modelo en la alimentación, la salud y el ambiente afectan a todos y todas. Alimentos de Acá. Micros de soberanía alimentaria en las sierras de Córdoba. La de ambientes naturales es una de las mayores amenazas para la biodiversidad en todo el planeta. Y en Córdoba, la deforestación ha afectado negativamente a las plantas, los insectos y las aves que habitan el bosque nativo. El monte nativo es una fuente valiosa de alimento y una gran farmacia natural. Mi nombre es Paula, vivo acá en Capilla, tengo un vivero de plantas nativas, se llama Coral Nativas. El vivero lo tengo hace 6 años y yo vivo en Córdoba hace 10, porque nací en Buenos Aires. Cuando yo me vine, como mucha gente, buscando un cambio de estilo de vida, ¿no? Y estaba muy interesada en aprender a comer del entorno. Para mí era muy importante porque aparte mi abuela, que de parte materna, que es brasilera, se dedicaron a la caza del yacaré. Y después, bueno, yo necesitaba como eso de retorno, ¿no? A eso antiguo. Y bueno, empecé a cosechar yuyos, ¿no? Y a vender como tanta gente hace, porque hay mucho mercado de gente que no vive acá, vive en otros lados, pero quiere estos yuyos y están, quienes están acá se los venden, ¿no? Bueno, yo hacía eso. Y me empecé a dar cuenta del estado del bosque, ¿no? Cada vez que yo iba a un lugar a cosechar, volvía a la otra temporada, ya estaba desmontado. Iba a otro lugar a cosechar, volvía a la otra temporada, ya había un barrio. Entonces empecé a dar cuenta que más que sacar yuyos del monte, había que producir bosque. Producir bosque es a mí como lo que me convocaba, ¿no? Lo que me llamaba. Yo me sentía triste con algo que estaba haciendo y me sentía más contenta si pensaba que podía producir. Entonces empecé a producir plantas nativas. Primero lo que hace todo el mundo, que son los árboles. Después empecé a estudiar, ir a cursos, capacitaciones. Me empecé a dar cuenta también que sí, hay muchos recursos alimenticios en el monte, ¿no? Muchísimos. Por lo menos en lo que es vegetal, porque la fauna está, la verdad, muy en retroceso, no solo en los ámbitos de bosque, sino en los ámbitos domiciliarios, donde se ha cambiado la fauna silvestre por la fauna doméstica, ¿no? Ese es un gran problema para el bosque. Bueno, entonces me empecé aparte también, sí, a cosechar del monte muchísimos frutos de algarroba, de chañar, de mistol, de piquillín, también muchas hojas comestibles, ¿no? Como las del tala, como la ortiga, como la verdolaga. también a comer de los cactus, que hay muchísima, o puntia, ¿no? Las tunas que hay acá, que hay muchísimo, que es un alimento súper nutritivo, que en México se come todos los días, es un alimento tradicional. Bueno, también hay raíces comestibles, y me empecé a dar cuenta que era más, primero era más fácil cultivarla en casa, porque cada vez queda menos bosque y los ámbitos de bosque que hay para recolección no están sanos. Un llanto fértil besa el monte, él abre en flor su Yuyo, viste, hay mucha, o es un río que está contaminado, como el río Dolores, o hay mucha fauna, o hay un barrio, o si es en las veredas, es imposible cosechar frutos del monte en las veredas porque está lleno de las heces de los perros. Entonces está como muy bastardeado el recurso, ¿no? Entonces que era más fácil cultivarlo en casa. Sobre todo las raíces comestibles del monte, que hay muchísimas, ¿no? Y pensar cómo se deforestan campos para producir papa cuando tenemos alimento mucho más poderoso, ¿no? Pero que lamentablemente no conocemos porque adrede se nos ha sido ocultado. Entonces, bueno, las raíces está muy bueno cultivarlas en casa, en macetas grandes o en esas bolsas de comida para perro, porque cuando vos vas a sacar una raíz del monte para comerla, rompés 5 o 10 plantas que están alrededor. Hay como varias roles que uno puede jugar, ¿no? Uno es la persona que come o consume, podríamos decir, porque comer es algo que viene del entorno y vuelve al entorno a través de nuestros excrementos, que si vivimos con un baño seco, abonan el suelo y ese es el círculo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, personas que viven en Buenos Aires y consumen harina de algarroba. Bueno, la gente no tiene idea cómo es el árbol de algarrobo, ¿no? O ni siquiera saben que esa harina viene del mismo árbol que tienen hecha la mesa de algarroba. Bueno, uno puede ser consumidor de bosque nativo, también uno puede ser recolector, porque no, o sea, está muy bueno la recolección del monte, porque es en esto de la soberanía, es un acceso al recurso sin intermediarios, es directamente un vínculo con la fuente de vida, ¿no? La soberanía alimentaria es un programa que articula desde hace más de 25 años la propuesta de las organizaciones de la agricultura campesina y campesina indígena para enfrentar el avance del capital financiero sobre la producción agrícola y la consecuente transformación de los alimentos en meras mercancías y commodities. El programa de la soberanía alimentaria propone modos de vida, de producción y de consumo que no sean arrasadores y extractivistas. Y considera que las formas sustentables y estratégicas de producción no pueden atentar contra la ecología, el ambiente ni los modos de vida de las comunidades. El viento de Punilla aroma la banda seca. Con el impulso del viento salgo a caminar la senda. Pero en esto de recolectar del monte, hay gente que recolecta y no come eso, solamente lo vende. O hay gente que lo come y ni siquiera está en contacto con el bosque, ni siquiera sabe que el bosque está en extinción. Saltas de hombres y bichos tejen miles de senderos, sutil y agreste madeja, urdimbre de tierra y cielo. Entonces uno puede consumir bosque o comer bosque, uno puede conservar, hay mucha gente que conserva el bosque nativo, eso es fundamental. ¿Cuánta gente participa en las brigadas en esa función fundamental para la conservación de los bosques nativos, que es apagar los fuegos, ¿no? Hay gente que conserva en sus jardines, el concepto jardín reserva, que en su jardín sacó todas las especies exóticas invasoras de flora y fauna y permite que la biodiversidad crezca en su lugar. Que eso sería como lo más simple, si todos hiciéramos eso, nuestro pueblo sería una reserva. Me aferro inútilmente sabiendo que se me escapan. Mi niña es desorientada, el monte y aquella casa. De volver a ese tiempo, a la hora que el sol se esconde, a juntar en el arroyo mi infancia de siesta y monte. Esto fue Alimentos de Acá.